Cuarta jornada del Tribunal Permanente de los Pueblos que se lleva a cabo acá en la ciudad de Montreal. Estamos por la 102.3 de frecuencia modulada, Radio Centreville. Y ahora estamos acá hablando con el compañero Pedro Landa, del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario. Pedro ha venido a dar testimonio al Tribunal Permanente de los Pueblos. Te damos la bienvenida. Bueno, es un gusto estar acá en esta jornada que ha sido ardua, pero espero que sea muy fructífera para todas las luchas que se están haciendo en América Latina con el extractivismo, porque creo que sí es importante estas discusiones que se han llevado a cabo para poner en discusión la responsabilidad tanto de las empresas mineras canadienses como del mismo Estado canadiense en las violaciones que ocurren en nuestro continente. Sí, de hecho, bueno, Pedro ha estado, como él dice, muy activo a lo largo de todas estas jornadas, desde el jueves que él ha dado una conferencia, después ha testimoniado, hoy ha dado un taller. Y bueno, quería que nos comentaras un poco para toda la audiencia de Radio Centreville, especialmente sobre el testimonio de la en torno a la industria minera canadiense, lo que viniste a comentar acá al tribunal. Bueno, en el caso que venía a presentar y a fortalecer es el caso de la mina San Martín en Honduras, que es propietaria de Goldcorp Inc. de aquí de Canadá, en el que se han presentado diversidad de violaciones que tienen que ver con el tema de violaciones a la legislación interna desde inicios, cuando comienza a operar sin licencia ambiental. Luego con el tema de continuas descargas de aguas ácidas que realizaron a lo largo de sus operaciones, y finalmente con el tema de el mal proceso de cierre que realizaron desde el 2008, en el que dejaron al descubierto un depósito de sulfuros que cuando comienza la temporada de lluvias, estos depósitos al entrar en contacto con agua se convierten en aguas sulfurosas, en ácido sulfúrico, que está generando contaminación en toda la región y lo puede continuar generando por los próximos 200 años. En medio de toda esta situación ya se han presentado diversos temas de salud en las comunidades que han tenido que ver con el tema de la destrucción de las fuentes de agua, ¿no? Se secaron 18 de 21 fuentes de agua luego de 3 años de haber iniciado operaciones a esta empresa, pero luego se comenzaron a presentar problemas de salud en la población. Hemos tenido casos de abortos espontáneos frecuentes, malformaciones de bebés, muerte de animales, de ganado vacuno, y finalmente se logró hacer un examen forense de parte del Estado de Honduras con apoyo del Departamento de Medicina Legal de Colombia, y este informe arrojó que de un total de 62 muestras puntuales que se hicieron, 27 salieron positivas con contaminación de metales pesados en sangre, ya en niveles tóxicos muy por encima de los estándares permitidos tanto por la Organización Panamericana de la Salud como por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una grave situación sanitaria en la zona de operación de la mina San Martín de Goldcorp en Honduras. Y ahí, en ese caso, esta empresa minera está violando el derecho a un medio ambiente sano, está violando también el derecho a la vida, se está incurriendo en violaciones serias de los derechos humanos. Y si querías comentar algo. Claro, ahí precisamente lo que tú señalabas. Todos estos hechos y los impactos que han generado son violaciones a la vida, a la integridad física de las personas, también el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a una vida digna, el derecho al desarrollo también, porque al secarse las fuentes de agua en una población que es realmente campesina, que vive de los productos agrícolas, al no haber agua no hay producción y decrece la economía y las condiciones de las posibilidades de desarrollo de la población. Es decir, hay una cantidad considerable de violaciones a derechos humanos que han sido cometidos a raíz de estas explotaciones mineras en la región. ¿Y cuál es el acceso que tiene a la justicia? ¿Cuál es el acceso de estas poblaciones que tiene a la justicia, a que sea justicia por respecto a estas violaciones que se llevan a cabo? Bueno, en Honduras es nulo, porque recordemos que en el mes de junio del 2009 se produjo un golpe de Estado en Honduras, donde los grupos conservadores se hicieron del poder por la fuerza, y de hecho lo siguen ejerciendo el día de hoy, ese poder que han tomado de forma autoritaria. Parte de los sectores que apoyaron el golpe de Estado fueron sectores también vinculados con la Asociación de Mineros en Honduras, que movilizaron a sus trabajadores a hacer movilizaciones de respaldo al sector golpista en el país. Y luego, después de eso, se produce el apoyo que el gobierno de Canadá dio incondicionalmente al gobierno surgido del golpe de Estado para que fuera reconocido de nuevo por la comunidad internacional, para que se suspendieran todas las sanciones que se le habían dado al gobierno de Honduras, que había sido separado de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Canadá jugó un papel muy importante en eso. Luego, después, el gobierno de Canadá, en el periodo de gobierno que se dio durante 2010 a 2013, el gobierno apoyó a Honduras para la creación de una nueva ley de minería que ha abierto prácticamente todo el país para la destrucción con proyectos mineros en las diferentes provincias que tenemos. En estos momentos hay un total de 857 proyectos mineros que están en proceso de ejecución. De esos ya hay un poco más de 300 que están en trámite, en solicitud, pero hay más de 200 que ya están aprobados y muchos de ellos ya estaban operando. A un año de haberse aprobado esta ley, que recibió el apoyo y la asesoría técnica de Canadá a través de la asociación, de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, se generó esta ley, y a un año de haber entrado en vigencia tenemos ya 11 personas han sido asesinadas, todos defensores ambientales que han luchado en contra del extractivismo. Tenemos más de 30 personas que están sufriendo procesos de criminalización, de persecución, de vigilancia, únicamente por defender sus territorios. Entonces, en este sentido también nosotros creemos que sí existe también una responsabilidad del Estado canadiense al haber brindado soporte y apoyo a una ley que está generando conflictos y muerte en Honduras. Vos hablas de que brinda apoyo y soporte a esta ley, que el Estado canadiense apoya las empresas mineras y la inversión que lleva a cabo en estos países. Del mismo modo, ¿es que hay un apoyo para que se produzca del Estado canadiense para que se produzca justicia después de estas violaciones? No, todo lo contrario, porque mira, al producirse el golpe de Estado, para que este golpe pudiera consolidarse, los sectores conservadores en Honduras se hicieron con el control de la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos, cualquier juicio, cualquier demanda que se pone por violación de derechos humanos, o en este caso en relación con industrias extractivas, no prospera porque hay un control por parte de este sector conservador de la Corte Suprema de Justicia. Pero además, también este mismo sector impuso de manera irregular, ilegal, a un fiscal general y a un fiscal adjunto en Honduras, que son los encargados de la investigación y de la persecución penal pública. Y entonces, cuando se produce un asesinato como los que se dio ahora el 3 de mayo en una región minera, asesinaron a un compañero, ni siquiera el Ministerio Público llegó a hacer el levantamiento del asesinato. No hay un reporte de que este asesinato haya ocurrido, entonces no puedes presentarlo, porque el mismo Ministerio Público está controlado por estos grupos de poder. Y además, también se han creado mecanismos para continuar un proceso de militarización que comenzó con el golpe de Estado en Honduras, que lleva la finalidad de controlar toda protesta social que se realiza y de criminalizarla, al grado de que en la misma ley de minería se plantea que el 2% de las utilidades que se van a recibir por parte de impuestos de minería va destinado para la policía y el ejército. Eso no es otra cosa más que convertir a la policía y el ejército en socios de las actividades mineras, porque reciben el 2% de sus utilidades. Entonces, ahora la policía y el ejército son enemigos de las organizaciones que luchamos por defender el ambiente, por defender la vida y por resistir al extractivismo como modelo de desarrollo en Honduras. Es decir, que según este tipo de leyes, el crimen de este asesinato que vos mencionás de tus compañeros se mantiene impune mientras que se lleva a cabo una criminalización de la resistencia de la protesta social. Claro, claro. En Honduras ahora ser defensor de derechos humanos, ser defensor del ambiente es un crimen. Se aprobó otra ley en la que se dice que oponerse a la libertad de empresa se puede catalogar como un delito de terrorismo y así te tratan como terrorista. Porque al final, después del golpe de Estado, se aprobó un promedio de unas 16 a 18 leyes que lo que han hecho es generar un blindaje para la impunidad, es decir, para que se puedan cometer todo este tipo de delitos y violaciones por parte de las empresas y que los hondureños no podamos acceder a algún espacio de justicia. Por eso, para nosotros es importante este tribunal que nos permite evidenciar y denunciar todas estas situaciones que ocurren en Honduras, porque otro de los temas de control que hay allá es la censura en los medios oficiales de comunicación. Este tipo de notas nunca aparecen. La mayoría de la sociedad hondureña no se da cuenta de todo el sufrimiento, de toda la persecución, de toda la criminalización y la represión de que somos víctimas los defensores de derechos humanos. Entonces, hacer público esto en un escenario como un tribunal permanente de los pueblos es uno de los pocos espacios que nos permiten a nosotros dar a conocer que en Honduras el golpe de Estado no ha terminado. El golpe de Estado está precisamente consolidándose en estos momentos y nos estamos enfrentando a un futuro muy conflictivo donde la vida de todas las personas que nos atrevemos a disentir del gobierno, de la postura oficial del gobierno, que en este caso es una postura extractivista y de entrega territorial, somos víctimas o somos objeto de amenazas para nuestra vida y para nuestra seguridad. Bueno, en esta primera sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, la audiencia sobre América Latina y a través de los diversos testimonios que brindaron los compañeros provenientes de distintas partes, por ejemplo de Guatemala con el caso de Eric Castillo o Sergio Campuzano viniendo de Chile, pudimos ver que esto que vos estás dando testimonio no es un caso aislado de Honduras, sino que se repite sistemáticamente con patrones vastamente conocidos a lo largo de toda Latinoamérica. Y en ese sentido, vos habías hablado que habían presentado un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba elaborado por 40 organizaciones defensoras de derechos humanos de toda Latinoamérica y por 9 países. ¿Nos puedes comentar un poco sobre qué trata ese informe? Bueno, esta fue una iniciativa que venimos impulsando desde el año 2007, tratando de darle forma, y que arrancó todo el proceso de investigación desde el año 2010, es decir, un informe que lleva mucha profundidad, en el que participamos no solo organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina, sino también participaron académicos de diversas universidades de acá de Canadá, un poco también para entender cuál es el mecanismo y el contexto jurídico en Canadá, que arrojó como resultado precisamente estos patrones de vulneración de derechos humanos que se dan y en el que nosotros señalamos la responsabilidad del Estado canadiense por permitir, por tolerar y por promover una actividad que está generando violaciones de derechos humanos en América Latina. Entonces, eso genera una responsabilidad extraterritorial porque el Estado canadiense conoce de diversos mecanismos. Nosotros hemos denunciado durante la última década al gobierno canadiense, ya sea a través de sus embajadas, ya sea en reuniones que hemos tenido aquí en Canadá con el Parlamento o con el Ministerio de Desarrollo, de Comercio, de Relaciones Exteriores. De diferentes vías hemos denunciado los hechos de violaciones que ocurren allá en América Latina. Canadá no ha investigado, al contrario, Canadá sigue promoviendo esta actividad sabiendo que genera conflictos y que genera este tipo de violaciones. Entonces, el no investigar, el proteger y el promover genera cierta responsabilidad también hacia el Estado canadiense por las actividades que cometen empresas mineras canadienses en América Latina. Este informe, eso es lo que refleja. Fue presentado el 1 de noviembre en Washington, en el 149 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento se presentó también a una persona que llegó, representante de la Embajada de Canadá en Washington. Y a lo largo de este año hemos continuado con estos procesos de entrega del informe en las diferentes representaciones canadienses en Perú, en Colombia, en Honduras, en estos momentos, Y durante mi visita acá a Canadá, voy a presentar este informe también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Desarrollo y Comercio el próximo 3 de junio también. Y por último, ya como para ir cerrando y redondeando todo esto que venís diciendo, lo que viniste a testimoniar, y una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, ¿qué importancia tiene justamente que este Tribunal Permanente de los Pueblos haya tenido lugar físicamente en Canadá? Bueno, yo creo que es una importancia fundamental y clave, porque el Tribunal de los Permanente de los Pueblos es precisamente eso, un tribunal de los pueblos, un tribunal donde se valoran los daños que sufren las víctimas desde la óptica del pueblo, un tribunal popular en el que providencialmente se realiza en Canadá. Para nosotros tiene un significado enorme, porque lo que decíamos anteriormente, ¿no?, muchas veces la sociedad canadiense desconoce de los impactos que generan sus empresas o sus inversiones, porque para ponerte un ejemplo, muchos de los fondos que soportan a las empresas mineras en América Latina vienen de los fondos de pensiones de los maestros de Canadá, los maestros no saben que su dinero está siendo utilizado para generar riquezas que están manchadas de sangre, manchadas de daños ambientales en América Latina. Entonces, que este tribunal se realice aquí, no solo adquiere ese símbolo de venir directamente y decirle a la sociedad canadiense, y en mi caso al gobierno canadiense, de que es necesario dar un alto a este modelo de desarrollo, que es necesario plantearse esa necesidad de avanzar a tener una mayor responsabilidad en la obligación de garantizar, proteger y defender los derechos en América Latina, y que el Estado canadiense tiene que cambiar estas políticas, tiene que realmente hacer que sus empresas sean más responsables, y en todo caso tiene que abrir los espacios para que cuando estas empresas cometen violaciones puedan ser llevadas a la justicia. Y nosotros estamos pensando que sean llevadas a la justicia acá en Canadá, porque como te explicaba, en nuestros países estas empresas tienen tantos poderes que son capaces de comprar cualquier juicio, cualquier veredicto, y muchas veces se ubican al margen de la ley. Entonces, este tribunal adquiere todo ese simbolismo y todo ese significado, y esperamos nosotros que también abra puertas para esto, para que se pueda debatir y discutir la posibilidad de que Canadá asuma mayor responsabilidad sobre lo que sus empresas hacen en nuestros países. Y bueno, si bien todavía estamos esperando el veredicto del jurado, que va a ser esta tarde a las 4:30, ¿qué balance podés dar del evento a través del reencuentro que hiciste con distintos compañeros, con distintos testimonios? Si tenías conocimiento de dichos testimonios o pudiste conocer cosas que antes no conocías. Bueno, esa es otra de las riquezas y de los aportes que hace este tipo de tribunales, el tema de juntarnos a diferentes organizaciones y personas que estamos haciendo nuestras propias luchas en los países, ¿no? El intercambio de experiencias es una de las tareas clave, porque te permite ya sea y que en ese sentido es necesario fortalecer el tema de la articulación latinoamericana para tener mayores niveles de incidencia, de acción y de presión internacional. Y por otro lado te permite establecer mecanismos y posibilidades de cooperación con sectores de la academia aquí en Canadá, con investigadores, con abogados, con gente que trabaja en el tema de derechos humanos, que al final, si pones en conjunto todos estos valores agregados y los aportes de cada uno de estos sectores, puede dar pie a que de este tribunal puedan salir casos y elementos que luego se puedan llevar a través de los mecanismos judiciales que se pueden identificar acá en el Estado de Canadá, para avanzar en esa búsqueda de justicia y de reparación integral, que es lo que se ve desde el campo de las víctimas. Y vale también la pena aclarar que no es un caso solamente de América Latina, sino que es a escala global, que se va a dar también en África. Si bien también esta audiencia es sobre América Latina, se da también en África, se da aquí mismo en Canadá, por ejemplo el caso de Malartic. Y eso contradice justamente el discurso propagandístico que en muchos países de Latinoamérica viene a decir que esta minería estuvo probada en el primer mundo, sirvió para el desarrollo del primer mundo, cuando en realidad es mentira y es un caso más bien global y no solo de América Latina. O claro, claro, yo creo que ese es otro de los temas que está surgiendo con mayor fuerza, como frente a la explotación abusiva e irracional que hemos hecho de recursos que no son renovables, como los recursos minerales, los gobiernos y las potencias mundiales están tomando partido en esto, ¿no? Tal como lo señalabas, lo mismo está sucediendo en África, en Asia, en Filipinas, porque hay una lógica de garantizar estas materias primas y estos recursos minerales para las economías del primer mundo, como lo es Canadá, y eso tiene un impacto directo en nuestras naciones, en nuestros estados, porque el tema de la escasez de recursos naturales y de recursos minerales está siendo cada vez más planteada por diversos sectores científicos, académicos, de que estamos llegando a un nivel de consumo que está agotando los recursos a nivel global, y eso entonces vuelve que los recursos escasos sean cada vez más codiciados y que las naciones que requieren de estos recursos estén dispuestas a ir más allá de lo que han hecho anteriormente para garantizar que van a tener estos recursos, ¿no? Y esto se ha plasmado en muchos países en directrices de abastecimiento de materias primas, donde se ha ubicado el tema de los recursos minerales como un tema estratégico y a veces como un tema hasta de seguridad nacional, donde te plantea de que hay estados que están dispuestos a lo que sea para garantizar que van a tener este suministro de materias primas. Entonces, claro, es un problema global, es un problema que tenemos que plantearnos del modelo de desarrollo y de las prácticas que se están haciendo de segmentar el mundo en diferentes regiones, ¿no? Aquellos que estamos en el primer mundo y que estamos destinados a sobrevivir a costa de aquellos que estamos en el segundo y en el tercer mundo y que estamos destinados a hacer quizás los costos necesarios para que otras naciones puedan sobrevivir. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por haber compartido esta entrevista con nosotros y con toda la audiencia de Radio Sankreville, y te damos las gracias y que tengas un buen retorno a Honduras. Bueno, gracias a todos los compañeros y compañeras de acá de Canadá que se solidarizan con nuestras luchas y que sabemos que sufren y nos acompañan día a día en esta lucha que estamos haciendo para tener un mundo más parecido a la justicia, a lo que significa ese disfrute y uso de los bienes comunes que son para todos y no para un sector específico. Gracias. Muchísimas gracias.